inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por ya estar conectados en nuestras radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, la motivación para que ustedes no se desconecten de estas señales, más bien se sumen. Si tiene que salir, hágalo en la página www.casadelacultura.gov.es y también en la puede descargar la aplicación usted ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar a cualquier hora del día y noche de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que estamos listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país, y también en las instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Queremos invitarles para que ustedes de 7:30 a 8 de la mañana marquen el 2220-966, 2220-966. Nuestro compañero Diego Salazar, Fernando Torres, listos para atender su requerimiento y que usted pueda compartir la información al aire y así todos quienes están con nosotros puedan escucharla y apoyar esos proyectos, esas iniciativas que usted tiene. Hoy es martes 30 de julio, estamos próximos a culminar este mes y sin duda usted también próximo a cumplir esas metas y esos objetivos que se puso para este mes, pero recuerde que ya tiene que estar planificando lo que se viene para el día de mañana y de esa forma pues sentirnos satisfechos de ese día a día que lo vamos viviendo, que lo vamos sintiendo y que es nuestro. Bueno, se había comentado de que hoy tendremos una temperatura bastante baja. Y de hecho, pues efectivamente hay un poquito menos. Ayer estuvimos con 6 grados en horas de la mañana, pero hoy hemos podido ver un Quito despejado. Es decir, vamos a tener un intenso sol el día de hoy. Pese a todo esto, Quito amanece con 5 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 7 grados. Así que venga preparado el día de hoy. Sin duda, pues ustedes no saben si esto podrá en horas de la tarde bajar un poco más o en horas de la noche. Así que cuídese, por favor, para evitar esos resfríos y también traiga su bloqueador solar, su sombrero, porque sí, efectivamente el día va a estar soleado hoy y hay una probabilidad de lluvia pequeña de un 10%. Vamos a ver qué pasa en las carreteras, calles. Esperamos que no haya, como siempre, ningún inconveniente. El tráfico en estos días está súper fluido. Eso se debe a que a las universidades, los colegios ya están de vacaciones, pues eso nos permite llegar de manera oportuna. Así que Darío, ¿qué hay de novedades? Muy buenos días, amigos. Como siempre, ya listos y preparados para acompañarles en las próximas 2 horas con toda la información artística y cultural. Así que esa es nuestra propuesta. Complementamos la información que ya nos comentaba Laura entre las recomendaciones que se dan para estas mañanas frías, frías, bastante frías, es tomar bebidas calientes, consumir vitamina C, taparse la nariz y la boca al salir de lugares calientes y tomar mayor atención con los niños y niñas menores de 5 años y con los adultos mayores, pues estos cambios bruscos de temperatura pueden afectarnos a nuestra salud, así que ponga mucho ojo con eso, por favor. El INAMI el día de hoy nos señala que la radiación ultravioleta estará variando entre alta y extremadamente alta. Para la parte interandina está entre 9 y 13 puntos, en el litoral ecuatoriano de 7 a 11 puntos, en la parte amazónica de 8 a 11 puntos y en la región insular de 7 a 10 puntos. A cuidarnos del sol en la mañana y de los fríos en la noche, por favor. 7 de la mañana y 5 minutos, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. No se olvide, si su vehículo termina con sus placas 3 y 4, tiene pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Y nos vamos ya con las calles de la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que pasa en nuestra ciudad? Le comentamos, hay un accidente de tránsito sobre la Galo Plaza Lazo y Ramón Borja. Esto en el sector norte, en el nororiente de nuestra ciudad. Se encuentra obstaculizado el carril central en el sentido sur-norte. Tenga precaución, usted puede tomar también otras vías para atravesar la ciudad en el sentido sur-norte. En el sector tenemos la avenida Eloy Alfaro o también la avenida Prensa, si es que le pueden servir para este caso debido a este accidente en la avenida Galo Plaza Lazo y Ramón Borja. Es lo que les podemos comentar en cuanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer su reporte en las vías. Y bueno, vamos conociendo también las noticias positivas en cuanto al deporte. Conocemos que Neisida Gómez ha sido ya la primera ecuatoriana que nos da la satisfacción de levantar una medalla de oro en los Panamericanos de Lima, y nosotros tenemos que señalarlos, pues ellos se convierten también como referentes para nuestra sociedad. La alterista de 20 años logró para Ecuador la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Levantó 115 kilogramos en el arranque, 140 kilogramos en el envión, para un gran total de 250 kilogramos. Ya quisiera tener yo esa fortaleza, Laura. Así es, bueno, pues felicitamos a ese trabajo de los jóvenes, porque a esto también se suma el trabajo medallas de plata que también vienen para nuestro país, y eso se debe pues al esfuerzo, al sacrificio que hacen estos jóvenes, y gracias también a sus entrenadores que hacen posible que ellos puedan cumplir con esas metas y esos objetivos, así que felicitaciones a nuestros compatriotas. Y algo destacable de Neisy es que lo hace este triunfo en un periodo de duelo. Hace pocos días perdió a su madre y tuvo la fuerza, la capacidad de resiliencia para poder levantarse y seguir en el deporte, y ahora dedicar este triunfo también a su madre. A su madre, así es, así le pudimos escuchar el día de ayer, así que tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a ver qué pasa en las salidas hacia el norte y el sur del país. Hace 57 minutos hay el reporte de que usted puede revisar el estado de las vías a través de ECU911 en el Twitter, y las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran expeditas, es decir, habilitadas, a excepción de que hay parcialmente habilitada la vía Papayacta Baeza, que es la que hemos tenido en los últimos días dificultades. Continúa con problemas. Sí, continúa con problemas, pero ahora ya hay un paso, está parcialmente habilitada para que las personas que puedan salir por este lugar lo puedan hacer sin ningún inconveniente. ¿Conocemos la altura de la vía? No nos han dado, simplemente lo que ponen es de que se encuentran, a ver, vamos a ver en este comunicado que nos dice que se informa a la ciudadanía que de acuerdo a los avances de los trabajos en la vía Baeza Papayacta y su evaluación respectiva, considera lo siguiente: mantener la suspensión del tráfico vehicular desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día y desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la vía Baeza Papayacta para continuar con los trabajos. La suspensión del tráfico se realizará en Huagrayacu y también en Cuyuja, respectivamente. Se autoriza circular desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde a vehículos livianos, transporte público y turistas, y desde las 12 del día hasta la 1 se priorizará la circulación de vehículos de carga que transporten productos de primera necesidad exclusivamente de los cantones de Quijos y El Chaco. En la noche, desde las 6 hasta las 7 de la noche, se autoriza la circulación de vehículos livianos de asta y un eje. Se prohíbe la circulación de automotores extra pesados, es decir, los trailers. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche se contará con paleteros, quienes se encargarán de la organización del tránsito, y la circulación de vehículos por esta arteria vial estarán sujetas a las condiciones del clima. De presentarse lluvias intensas, se suspenderá el tránsito de todo tipo vehicular. La movilización por este sector será bajo la responsabilidad de los conductores en vigencia a partir de las 6 de la tarde hasta el martes 23 de julio. Bueno, esto ya sin duda se terminó, ¿no? Ahora tenemos las vías parcialmente habilitadas y ya saben, mis estimados amigos, tomar en cuenta estas recomendaciones que nos están haciendo para evitar que existan estos accidentes que a veces solamente nos causan dolor, y eso necesitamos pues nosotros poner en práctica para evitar estas molestias. Bueno, quería recordarles a ustedes que hoy es el día de la trata de personas. Y así que mucho ojo, mucha atención a estas circunstancias, sobre todo cuando hay niñas pequeñas que son las más vulnerables. 7:10, vamos ya de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Esos son los viales para que usted, si se conectó por primera vez en esta señal, regrese en futuras ocasiones. Y así, pues, serán parte importante de este noticiario que les ofrece información cultural. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 11:00, 7:11. Este 30 de julio se recuerda personajes de nuestro país, además de conmemorar el Día Internacional contra la Trata de Personas. 100 artesanos de tejido fino de la paja toquilla de Montecristi recibirán certificaciones por competencias laborales. El Fondo Arqueológico protege los sonidos ancestrales de la costa. Estudios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural revelan secretos de la Virgen del Salto de la Tacunga. La Cancillería resaltó con música y fotografía la importancia de los manglares para el mundo. Ciclo de cine Érase una vez Turquía arrancó en la Casa de la Cultura. Fabricio Valverde presenta este miércoles clase magistral en vivo, a la que le estaremos contando los detalles para que no se la pierda. Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY prepara varias actividades por los 75 años. Orellana tiene su Festival del Albazo. Ya están abiertas las inscripciones para el programa Volando Sueños en el Cielo Quiteño. El artista Diego Aguirre presenta el concierto de música acústica infantil Diego Reciclado. La parroquia de Nono organiza este domingo 4 de agosto un encuentro de bandas de pueblo. Las formas y colores de Imbabura conquistaron la Semana de la Moda de Roma. Siete de la mañana con 13:00, eso será la parte informativa, y a partir de las 8 tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Así que contaremos con el doctor José Granda, científico, quien trabaja para la NASA y es profesor de la Universidad de Sacramento en Estados Unidos. Con él vamos a hablar sobre el objetivo de motivar a la juventud para que se interese por la ciencia, la tecnología y la investigación. La productora cinematográfica, directora y comunicadora de DF International Productions, Delia Fonte, estará con nosotros para contarnos sobre su trabajo realizado junto a Víctor Gaviria, afamado director de cine, guionista, poeta y escritor colombiano. Y hoy también tendremos a un investigador ecuatoriano, Hernán Ibarra, con quien vamos a hablar sobre el libro La Rebelión de Daki Lema, así que estaremos conociendo algunos detalles de este proceso investigativo que usted lo tendrá a disposición a través de un texto. Así que no se separe de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos ya con la información. Hoy vamos a acercarnos a la vida y obra de muchos ecuatorianos que han estado apegados a la música, a la literatura, y además vamos a estar conociendo más sobre la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, fecha para concienciar sobre esta problemática presente en todos los países del mundo. El 30 de julio de 1889 nace en Guayaquil la compositora, dramaturga, ensayista, oradora, filósofa, socióloga, novelista, poeta y conferencista Rosa Borja Febres Cordero de Icaza. Su obra alcanza casi todos los campos de la literatura. En lo poético corresponden el álbum de música, premiado en Buenos Aires, Ritmo Espiritual, Libertad y Mundo Íntimo. A lo dramático, El Espíritu Manda. Y hacia la vida, a lo filosófico, aspectos de mi sendero, personalidad, alero de anhelos y hacia otros planos. En lo histórico publicó una interesante biografía sobre su padre y la obra Guayaquil, ojeada histórica de la ciudad desde los Huancavilcas hasta nuestros días. En lo social, la novela María Rosario y el estudio El Municipio y los problemas sociales de Guayaquil. Actuó como conferencista desde 1929. Luego de una fructífera vida dedicada a las letras y al servicio social, doña Rosa Borja de Icaza murió en su ciudad natal, Guayaquil, el 22 de diciembre de 1964. En 1961, nace en Pimampiro, Imbabura, el compositor, cantante Segundo Rosero. Son sus éxitos del pasillo, 17 años y Te Quiero. Triste. Los inicios musicales de Segundo Rosero están al escuchar a Julio Jaramillo, Olimpio Cárdenas y a otros prestigiosos intérpretes ecuatorianos. Siempre tuvo admiración por el pasillo, que está lleno de melancolía. Este personaje ama su música, está al tanto de los ritos y tradiciones de su provincia, que es dueña de una cultura musical prodigiosa, como los violines, interpretados por los nativos en las fiestas de San Juan, los tambores, que tienen sus raíces y reminiscencias africanas y que son ejecutados por músicos imbabureños. Los mayores éxitos de Segundo Rosero han sido los temas rocoleros, que han sido subestimados por amantes de la buena música. Es ídolo popular en pueblos y ciudades. Además, la vida del cantante fue llevada al cine en 2004 bajo el título ¿Cómo voy a olvidarte? En 1961, nace en Sixigasuay el músico, compositor, escritor Oswaldo Carrión. En el año 2000 publicó su trabajo Lo mejor del siglo XX, música ecuatoriana. En el ámbito internacional, el 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 68192. El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación a los derechos humanos. Cada año miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias. Esto conlleva una mayor facilidad en la detección de estas víctimas, pero también un aumento de cifras como consecuencia. La gran mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual y el 35% de las víctimas con fines de trabajo forzoso son mujeres. Se estima que 2.5 millones de personas están atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes tanto en su propio país como en el extranjero. La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es solo una vergüenza, sino que es la execrable suma de todas las villanías, como lo definió John Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Nos vamos ya con la información del país. La hora exacta, 7 de la mañana y 20 minutos. Este 29 de julio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, presidió el evento oficial de certificación por competencias laborables a artesanos tejedores de sombrero fino de paja toquilla de Montecristi. Este acto se llevó a cabo en el Salón Isabel Muentes del Centro Cívico Ciudad Alfaro. Con el objetivo de preservar y revitalizar el saber ancestral del tejido de sombreros de paja toquilla, la Corporación Ciudad Alfaro del Ministerio de Cultura y Patrimonio suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, para coordinar acciones conjuntas en beneficio de quienes se dedican a esta noble labor. El convenio permite la certificación de las competencias laborales de artesanos en el tejido de sombrero fino de paja toquilla por medio del aval de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, SETEC, que respalda los conocimientos de las personas expertas en esta técnica. Con la certificación, la labor de los artesanos será reconocida, lo que les brindará mayores posibilidades para impartir talleres como maestros tejedores, dar clases particulares y mejorar el precio de sus productos para dinamizar su economía. En esta primera fase se entregarán 125 certificados para artesanos de las comunidades Cerro Copetón, Pile y Las Pampas del Cantón Montecristi en los perfiles de tejedor, que es la persona que trabaja en el armado y tejido del sombrero, y componedor, que es el encargado de dar remate, bordes y detalles finales. Los 100 artesanos que recibirán las certificaciones, algunos de ellos en ambos perfiles antes mencionados, pasaron dos procesos de evaluación de competencias: el teórico o cargo de SECAP y la evaluación práctica que la llevó a cabo Yulisa López Delgado, tejedora manabita designada. Desde el 5 de diciembre de 2012, el tejido tradicional del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano está inscrito en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que se considera como un hito histórico para el Ecuador. A través de la entrega de las certificaciones, el Ministerio de Cultura y Patrimonio busca poner en valor el trabajo de las personas que están involucradas en el tejido y el acabado del sombrero de paja toquilla y mejorar sus condiciones de vida, además de difundir las técnicas, prácticas y conocimientos ancestrales de este tejido fino a nivel nacional. Y bueno, cambiamos de tema y de lugar. De la ciudad Alfaro nos trasladamos hasta Guayaquil para contarles que el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo busca preservar una invaluable colección de instrumentos musicales elaborados con cerámica, huesos de aves, metal, piedra y madera. Instrumentos que fueron elaborados por las antiguas civilizaciones de la zona costera para imitar los sonidos de la naturaleza. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo guarda una invaluable colección de instrumentos musicales elaborados con cerámicas. Solo hay que cerrar los ojos y escuchar el sonido semejante al de las aves, para imaginarse volando como ellas por el cielo o por el bosque de la costa, lleno de árboles donde también se escucha el silbato del viento. Un suave golpeteo que es fácil de detectar. Imaginarse en una playa frente al mar. Luego algo parecido al choque de campanas nos trasladan a una iglesia católica. Estas y más experiencias sensoriales generan algunos instrumentos musicales ancestrales de viento y percusión que integran el fondo arqueológico del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, ubicado en Guayaquil. fueron construidos en cerámica, metal, con piedras, huesos de aves y madera, por las diferentes culturas de la costa, y son parte de la reserva arqueológica, la más grande del Ecuador. Alfredo García, dependiente del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, explica que la cultura chorrera tiene instrumentos de vientos, hechos en cerámica con formas de botellas o vasos comunicantes. Emiten sonidos como el de las aves y el viento cuando se sopla en su interior. Otros, que tienen formas humanas y de animales, son de la cultura Valdivia. Fueron construidos de forma masiva mediante modelado y luego con moldes para reproducirlos en cantidades. Piezas halladas rotas dejan ver que dentro de las figuras hay dos cámaras que permiten que salga el sonido. Investigadores suponen que muchos de estos instrumentos eran utilizados en rituales funerales. La cultura Jamacoaque también tiene instrumentos de viento y percusión, hechos en cerámica, aunque elaboró otros a base de cuero trenzado de animales. En la cultura Milagro Quevedo podemos encontrar los cascabeles, son aleaciones de cobre estaño y cobre y arsénico, es la misma fórmula que se usan en las campanas de la iglesia. Al hablar de música ancestral, García explica que los antiguos habitantes de la costa utilizaban escalas pentáfonas o pentatónicas, igual que los asiáticos, que tienen que ver con cinco instrumentos. Dentro del campo técnico, una escala pentatónica de las que utilizamos los músicos actualmente son aquellas donde se obvian dos notas musicales, en el caso de las mayores la cuarta justa y la séptima mayor, que producen tensión dentro de una escala musical. Ese conocimiento que tenían esas culturas por experimentación, también obviaron esas notas, y por eso su música es placentera al oído y se centran en sonidos de la naturaleza. Los sonidos que se asemejan a los de la naturaleza producen placer al escucharlos, porque están en una frecuencia acorde con el hipotálamo del cerebro de las personas. Fuente Diario El Telégrafo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Continuamos con la información de del arte y la cultura a nivel nacional. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregó los resultados del diagnóstico de estado de conservación de la Virgen del Salto en la ciudad de La Tacunga. Esta actividad inició con una rueda de prensa en la que el director ejecutivo de este instituto, Joaquín Moscoso, expuso a los medios de comunicación varios datos de la investigación realizada en el laboratorio y análisis de la Dirección de Investigación de la institución. Estudios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural revelan los secretos de la Virgen del Salto de La Tacunga, y en este sentido, el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, señaló que ahora sabemos que a partir de los pigmentos identificados se puede decir que la imagen fue elaborada en algún momento del siglo XVII y ha sufrido al menos tres intervenciones en diferentes momentos y sectores de la obra. La primera realizada en el siglo XVIII, la segunda realizada en el siglo XIX y una o varias intervenciones realizadas en el siglo XX. Moscoso además indicó que este trabajo se realizó gracias al interés de la comunidad de La Tacunga, en especial del grupo de laicos marianitas, quienes acudieron a diversas instancias del gobierno local y nacional para garantizar que la pintura mural de la Virgen del Salto tenga la atención de los técnicos de diversas áreas del conocimiento para determinar cuál es su estado de conservación y principalmente para establecer las consideraciones que se deben tomar para su intervención técnica y con esto garantizar su integridad y pervivencia en el tiempo. De su lado, el alcalde de La Tacunga, Byron Cárdenas, agradeció la investigación realizada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y se comprometió a continuar con los procesos para la conservación de esta imagen que tiene gran importancia para la comunidad de El Salto. Música. Monseñor Giovanni Paz, obispo de La Tacunga, y el padre Olger Hidalgo, párroco de El Salto, mostraron el interés de la iglesia para conservar los bienes patrimoniales de este cantón. Una vez concluida esta cita con los medios de comunicación, se desarrolló un conversatorio en el que los expertos expusieron detalles del trabajo realizado con la Virgen de El Salto. En este sentido, Cristian Balseca habló sobre la imagen mariana y fenómenos naturales en el asiento de Tacunga. De su lado, la doctora Marta Romero, encargada del laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y Fernando Espinosa, detallaron los estudios realizados en la imagen de la Virgen del Salto. En este sentido, indicaron que a través de la unidad de laboratorio y análisis se llevó adelante análisis científicos especializados orientados a conocer la materialidad de la obra, es decir, los materiales constitutivos, originales y todos aquellos que han sido incorporados a lo largo del tiempo, así como también la tecnología de producción de la misma. Esta información es de particular importancia a la hora de definir metodologías, materiales y técnicas idóneas para la conservación más adecuada del bien cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan a usted a inscribirse en el primer Congreso de Inventario y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Una propuesta para revisar el alcance de los inventarios nacionales y locales, así como las diversas normas nacionales e internacionales aplicadas en la protección, restitución y repatriación de bienes culturales y patrimoniales. Del 31 de julio al 2 de agosto, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, participarán expertos de Chile, Perú y Ecuador. La inscripción es gratuita y lo puede hacer en www.fundacionliberarte.com. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. con una muestra de arte fotográfico de Felipe Jácome y la contagiosa música de Karina Clavijo y las damas Juanas, se conmemoró en los jardines del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. La conmemoración del Día de la Conservación del Ecosistema de Manglares fue propuesta por Ecuador en el seno de la 38ª Conferencia General de la UNESCO en el 2015, siendo al momento el único día internacional inscrito por iniciativa del Ecuador en las Naciones Unidas. Quiero hacer mías las palabras del canciller José Valencia cuando indica que los mangles forman una red que alberga vida en su interior. Los bosques de manglares son ecosistemas ricos en biodiversidad. Funcionan como una suerte de guardería de peces, son el hogar de moluscos y crustáceos y la pista de aterrizaje y zona de anidamiento de diversas aves, destacó el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrés Terán, durante el evento. Los manglares son los únicos bosques del mundo que representan una suerte de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo, resaltó el viceministro Terán. El presidente de la comuna de Guilces, de Manabí, Bolívar Aragundí, aseguró con orgullo que su pueblo logró recuperar 4 hectáreas de manglar. Para nosotros es muchísimo. Hemos recuperado especies, el cangrejo azul, la concha prieta. Hemos recuperado los valles agrícolas y salineros. Somos gente emprendedora con visión que busca el desarrollo no solo de la comunidad local, sino de las ciudades enteras. La muestra fotográfica Los Reyes del Manglar, de autoría de Felipe Jácome, consta de 24 fotografías captadas en los manglares ecuatorianos y estará abierta al público hasta el próximo 16 de agosto de este año. En Ecuador, el 99% de los manglares se distribuyen en 5 zonas. Cayapas Mataje, Río Muisne, Río Chone, Golfo de Guayaquil y el del archipiélago de Jambelí. La Cancillería organizó el evento en su afán de promover la identidad de todos los ecuatorianos. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la casa, qué es lo que sucede en cada una de las salas, teatros, espacios culturales de esta institución. Le contamos en este momento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, presentó desde anoche la muestra de cine de Turquía. Una amplia cartelera con lo mejor de 3 de sus principales precursores del séptimo arte y premiados en varios festivales internacionales. Es un cine que siempre hemos querido pasar y que extrañamente es un cine que hemos pasado muy poco. En la historia de la Cinemateca hemos pasado una vez, hace unos 6 años. Para nosotros entonces es una especie de sorpresa también, gracias a la embajada que este año ha sido muy, muy entusiasta y muy colaboradora. Estamos presentando 3 películas muy, muy buenas. En general el cine turco no es tan conocido, pero es muy potente, entonces queremos como que descubrirlo y mostrarlo a la gente. Y esa es parte de la historia del cine proveniente de Turquía, como nos lo cuenta el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral. El cine turco está considerado como uno de los aspectos más importantes que conforman la cultura de ese país. Este tipo de cine gozó de gran esplendor en el siglo pasado, más concreto entre la década de los 50 y los 70, y en el presente vive un aumento de popularidad. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se sintió complacida de traer este tipo de cine hasta nuestras salas. Estas son parte de las temáticas que presentará la Cinemateca Nacional dentro de su cartelera con lo mejor del cine turco. Tenemos tres películas más, La Mujer con la Bufanda Roja, Esquilla y Repetimos Eras una vez en Anatolia. ¿No? Son tres películas muy contundentes de las más contemporáneas de Turquía. Como historia, el término Yeşilkan, pino verde, es sinónimo de la industria cinematográfica turca. Del mismo modo que Hollywood lo es de la estadounidense, este nombre procede de la calle Yeşilkan en el distrito Estambuliota de Beyoğlu, sede de numerosos estudios. La embajadora de la República de Turquía en Ecuador, excelentísima señora Oyatunga Kagli, nos dejó un sentido mensaje al visitar en una noche especial la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Es un gran placer para mí como embajadora de Turquía en Casa de la Cultura, en una inauguración de un festival de cine. Esta noche hay una gran película de Turquía. Agradecemos a todas quienes son estar aquí con nosotros. Estas películas reflejan la historia y las tradiciones de Turquía. Son films proyectados con diversos años de producción, emitidos en versión original y subtitulados en español. Durante la noche de este lunes 29 en la inauguración se presentó el film Érase una vez en Anatolia, trabajo del director Nuri Bilgeç, gran premio del jurado destacado en el Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona. Finalmente, Mónica Miño, como parte del público, llegó acompañada de sus amigas y familiares a disfrutar de este ciclo de cine. Ella tuvo un acercamiento conociendo Turquía hace pocos años. Donde le vi es hermoso de la película, pero si es que es de hace una vez Turquía y el festival me llamó la atención, me enteré por la revista Familia y le invité a una amiga mía. En todo caso me encanta que ahí están estos espectáculos gratuitos y que ojalá se llenen. Pues tuve la oportunidad de estar en Estambul, donde está el Gran Bazar, donde está el Estrecho de Bósforo y Capadocia, donde están las chimeneas de las hadas, que es como estar en un cuento. Les dejamos con la cordial invitación. Este martes y miércoles continúa en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella la muestra de cine de Turquía. A las 17 horas tenemos The Gear, The Red Scarf y a las 19:30 Esquilla. El miércoles 31 a las 17 horas Érase una vez en Anatolia y a las 19:30 The Gear, The Red Scarf. No se lo pierda. Invitación muy afectuosa, como saben, en la Cinemateca Nacional para mañana y pasado mañana a las 5 y a las 7:30, y lo mejor del cine turco aquí en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Que todos puedan venir hoy, bueno, no ahora, sino han venido mañana y pasado, porque Turquía es un país espectacular, digno de conocerse, barato, con gente linda, con cosas que es como estar en un cuento de hadas, y aprovechemos que la Casa de la Cultura ofrece estos espectáculos gratuitos para beneficiarnos de ellos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos. El artista guayaquileño Fabricio Valverde llega este miércoles hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar una clase magistral Modelo en Vivo, Vino y Pintura. Este evento se presenta dentro de la muestra y en ella el público puede apreciar de cerca cómo el artista realiza sus obras. Estamos presentando el día miércoles 31 de julio una clase maestra. Lo que vamos a hacer es una explicación de mi proceso creativo y desarrollar, digamos, una clase donde se ve cómo yo abordo el tratamiento del tema, la modelo y la ejecución en dibujo y luego en pintura. Eso es lo que estamos invitando al público para que observe. Es como entrar al taller del artista y observar su entorno. ¿Quiere usted ser parte de la presentación en vivo del trabajo del maestro Fabricio Valverde en el escenario? Venga este miércoles hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el maestro nos abre su taller. Luego de la gran acogida que tuvo por parte del público la exposición del maestro Fabricio Valverde, se dictará una clase magistral, donde el público podrá apreciar de forma cercana el trabajo de este artista, sus pinceladas delicadas y fuertes a la vez, su visión apasionada, contemplativa, respecto de lo que es una modelo. Yo voy a dibujar de un modelo en vivo, parcial o totalmente desnudo. De esto voy a tomar mis apuntes y ir desarrollando y explicando con la técnica del carboncillo todo lo que se constituye la estructura del cuerpo y el gesto. Esto lo voy a realizar aprovechando también con la calidad de los materiales y para poder conseguir la luz y la sombra y el volumen del modelo. Este artista se siente atraído por las formas humanas y las recrea conservando su aliento vital. Así lo indicó la doctora Inés Flores, historiadora y curadora de la obra de arte del maestro. La producción del artista se une en su esencia y extensa trayectoria en diversas vertientes. Todas confluyen en una expresión personal. El maestro regresa ahora a la capital para presentarnos una charla magistral con un único fin dentro del mismo. Mi objetivo es un gran agradecimiento al público quiteño que me ha recibido con todo el afecto. Yo tengo muchas visitas a Quito, bueno, obviamente soy ecuatoriano, pero yo tuve una formación allá con el famoso maestro Osvaldo Moreno Heredia, un pintor que había desarrollado su línea y había sido un catedrático de la Universidad de allá de Quito. Entonces, yo en gratitud a esa acogida, pues voy a dar un poquito de lo que conozco para compartirlo con toda la humildad del caso al público quiteño, estudiantes y profesionales, colegas actores. Fabricio Valverde Flores nació en Guayaquil el 8 de abril de 1966. Desde niño mostró creatividad e interés por la plástica. Con solo 4 años, dedicaba largas horas al dibujo de superhéroes y cómics, inventaba historias fantásticas y en su juventud se planteó trabajos como ilustración, caricaturas, declamación y poesía. Les dejamos con la cordial invitación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la clase magistral con modelo en vivo, vino y pintura con el maestro Fabricio Valverde este miércoles a partir de las 18 horas. Los espero este día miércoles a las 18 horas en la Sala Miguel de Santiago. Quiero darme un abrazo con el público, es muy afectivo, y poder mostrar mis técnicas. No se la pierdan, es una oportunidad para conocernos y de cerca, básicamente. Gracias por todo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, como parte de la celebración por los 75 años, realizará una serie de actividades en diferentes espacios, shows artísticos, exposiciones plásticas, actividades con niños y jóvenes y más constan dentro de esta agenda de actividades. Este próximo 9 de agosto se celebra el Día de la Cultura en conmemoración de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su núcleo de la SUAY, precisamente, desarrollará por tercer año consecutivo las celebraciones. Así lo indicó Joana López, vocal del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Para este año se tiene una variedad de actividades conmemorativas en diferentes espacios que arrancan desde este 1 de agosto hasta el próximo 10 de agosto. Se tendrá temáticas para diferentes públicos y tratando de abarcar la mayor cantidad de manifestaciones artísticas. El jueves 1 de agosto se inicia con una activación cultural para niños y jóvenes dentro del Tambo de la Lectura en la Extensión Cultural de Gualaceo. En Cuenca se presentará la obra Delirios del colectivo Teatro de las Entrañas, dirigido por Jimena Parra, interpretado por Tatiana Narváez y la producción de René Zavala. Esta presentación será en la sala Alfonso Carrasco a las 20 horas y la entrada cuesta $7. El viernes 2 de agosto a las 9 de la mañana se hará la publicación en la línea Fundamentos de la Paleografía y el catálogo temático Concubinatos de los siglos XVIII y XIX. Estos estarán disponibles hasta el 30 de agosto. Para ello se activa la página web www.ccasuay.gov.es. Para niños, el mismo 2 de agosto a las 16 horas se tendrá el Día de las Artes para Niños. El show de marionetas, cuentos encantados y el lanzamiento de la campaña para recolección de libros infantiles en el vestíbulo de la Casa de la Cultura. Aquí se realizará un proceso con las colonias vacacionales. 17 horas se presentará la obra de teatro El País de las Maravillas sin Alicia, uno de los productos del semillero de artistas que será la clausura de la colonia y un acto que se llevará a cabo en el teatro de esta institución. Elisa Cordero, de Comunicación Social del Núcleo de la SUAI, destaca que es importante esta campaña por la recolección de libros, un proceso que se realiza para vincularlo con el tambo de la lectura y una campaña que continúa dentro de este núcleo. A las 19 horas se tendrá la noche de poesía, recital y lectura pública en la Plaza Central de Gualaceo. Activación de poetas cuencanos que irán a este cantón y se tendrá la muestra Ecuador Póster Bienal en la sala proceso que se da la posibilidad del desarrollo y capacitación con ilustración de imágenes. El sábado 3 a las 8:30 se realizará el taller de cartelismo dictado por Christopher Scott, esto en la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura. El Festival Cuenca Baila al Mundo en el teatro de esta institución. Además, se contará con el taller de elaboración de productos de paja toquilla el lunes 5 de agosto a la 1 de la tarde. En esta actividad se contará con la participación de las tejedoras de Gualaceo, que capacitarán durante 2 días por el valor de $10 al público. Esto no es arte, de Paul Castro, ganador de la convocatoria a espacios expositivos, primer artista que participa en la Galería de Oficios, se lo realizará el martes 6 de agosto a las 19 horas, Galería Vitrina, en la Presidente Córdoba y Luis Cordero. Y finalmente, el 7 de agosto a las 15:30, se realizará la ruta teatralizada por el colectivo Teatro Barojo. Aquí se reactivarán el Museo Manuel Agustín Landívar hasta el 10 de agosto. Este es el trabajo que desarrollará la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI conmemorando el 9 de agosto, el Día de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El albazo se fortalece en la Amazonía ecuatoriana. El próximo 9 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana se llevará a cabo el Festival del Albazo. El albazo es un ritmo ecuatoriano caracterizado por sonidos tradicionales de la región interandina del país. Ha sido generalmente asociado con la banda de músicos llamada Bandas de Pueblo, que recorren las calles durante el alba. Debido a esto es que se le atribuye su nombre, albazo. Si bien en una época del país este tipo de música estaba muy presente en cantones de las provincias de Chimborazo, Pichincha y Tungurahua, actualmente su frecuencia en los jóvenes ha ido en descenso. Por esta razón, Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, impulsa este ritmo nacional con el Festival del Albazo. De este concurso ha ido modificando el desarrollo del mismo. Para que los artistas de las 24 provincias del país puedan tener la opción. ser un concurso de carácter nacional, los interesados deben ingresar en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Francisco de Orellana para inscribirse hasta el próximo 5 de agosto. El Festival Nacional del Albazo, Mayón de Oro 2019, se llevará a cabo el 9 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana. Participan dúos. Se reconocerá al primer lugar con $1,000, al segundo con 700 y al tercer lugar con $500. En Quito. Y en este verano, los abuelos de Quito regresarán a su infancia con el concurso Volando Sueños en el Cielo Quiteño. Aliste sus materiales, que las inscripciones ya están abiertas. Esa imagen de verano en Quito, en donde los niños y jóvenes se toman los espacios verdes de la ciudad, cambia en este 2019. A los niños y jóvenes se suman los adultos mayores que participarán en el concurso Volando Sueños en el Cielo Quiteño, impulsado por el Patronato San José de la ciudad en conjunto con los centros especializados del adulto mayor. La propuesta se enmarca en el trabajo de valoración a las tradiciones de Quito que impulsa el municipio y que en esta ocasión tiene características intergeneracionales. Patricio Morocho, funcionario del patronato encargado de la organización, en declaraciones para los medios municipales, aclaró que, respetando a la naturaleza, se utilizarán el sixe seco que ya ha cumplido su ciclo de vida. Son recogidas por los adultos mayores durante sus salidas recreativas. El primer premio será $200, rubro que los adultos mayores destinarán a sus actividades recreativas y sociales. El segundo y tercer premio son entradas a las piscinas del Tingo, museos, eventos artísticos y culturales. El concurso se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en el Panecillo y en el Parque Bicentenario. Los días de ambos eventos habrá bailoterapia, una muestra de emprendimientos gastronómicos y una pamba mesa con alimentos propios de la serranía. Esto desde las 9 de la mañana. Para participar, usted debe revisar las bases, llenar los formularios de inscripción en la página web www.patronato.quito.gov.es. Posteriormente, debe imprimir y entregar esta documentación en el centro especializado del adulto mayor más próximo a su residencia. Seguimos con información. Desde este 3 de agosto, Diego Aguirre nos presenta su concierto de música semiacústico infantil, Diego Reciclado, un encuentro interpretativo que estará acompañado de música, chistes y juegos. El Teatro Patio de Comedias presenta concierto semiacústico infantil, Diego Reciclado, del artista Diego Aguirre. Un concierto interactivo semiacústico, acompañado de secuencias, efectos de sonido, guitarras eléctricas, percusión, rock, chistes, juegos interactivos no directivos. Diego es un niño grande que en esta obra nos cuenta su historia, cómo fue su primer encuentro con la música y cómo descubre el reciclaje y lo hace parte de él y de su forma de vivir. En esta obra podrán disfrutar de música en distintos géneros, como el ska, la cumbia y el rock. También se podrá disfrutar de juegos interactivos y mucha diversión para toda la familia. Diego Reciclado se ha dedicado a afinar su voz. Hace uso de sus instrumentos como la guitarra, el op, el chancletófono, botellas, instrumentos reciclados de viento, teatro y animación. Un encuentro dirigido para los más pequeños, que llega a nosotros con el fin de concientizar a todos los niños y las niñas del país sobre el cuidado del medio ambiente. La presentación de Diego Reciclado será todos los fines de semana de este mes de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $7. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.